Esta convocatoria que nace de una profunda preocupación y angustia que hay en los pueblos indígenas a raíz de una política de avasallamiento y de despojo que creemos que se va a profundizar en los próximos tiempos. Jorge, para mencionar un poco esto de esta política de despojo y de no tener en cuenta casi la reivindicación histórica que viene con la autodeterminación de los pueblos y la propia identidad que cada uno de ustedes tienen, para poner un poco en contexto cuál es la realidad que hoy están atravesando los pueblos indígenas, en tu caso tiene que ver con la comunidad mapuche, pero sabemos que también se extiende por todos lados del país. Claro, hay un modelo que nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Ese modelo está basado en el extractivismo, en la explotación de la naturaleza, en sacar toda la riqueza sin ningún tipo de medida ni control, y eso genera un impacto pero que pega en el centro del corazón de las comunidades indígenas, porque es ahí en los territorios es donde está el mercado buscando ese recurso, y por eso es que la alarma que va creciendo en cuanto a crear algún tipo de defensa ante semejante atropello. A propósito, sí, no, Jorge, ¿podrías comentarnos un poco cuáles son los objetivos, más allá de los temas puntuales, cuáles son los objetivos de juntarse en estos dos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entiendo también que es un poco para encontrarse y ver la realidad de cada punto del país que se congregan en Buenos Aires. Claro, el objetivo fundamental es que, como sabemos los tiempos que se vienen, lo que necesitamos es tener una expresión política clara, unificada, con una voz fuerte sostenida en los derechos, no sostenida en el asistencialismo, como es lo que pretende este gobierno, sostener políticas que tengan como enfoque la pobreza y no que tengan como enfoque los derechos. Entonces, la pobreza material en que hoy están los pueblos indígenas tiene una causa bien concreta, que es el despojo de los territorios, el atropello sobre todo a una forma de vida, una cosmovisión, que como ustedes lo decían en la introducción, no está tenido en cuenta en absoluto en la agenda de este gobierno y que por lo tanto necesita de parte de los pueblos indígenas tener una fuerte organización al frente para poder defendernos y para poder hacer escuchar nuestra voz. Jorge, y vos que venís de Neuquén, ¿cómo los está atravesando esta cuestión de las cláusulas secretas entre YPF, Chevron y todo el fracking y, bueno, justamente respetar los recursos naturales y el territorio de nuestros pueblos indígenas? Claro, nosotros venimos justamente de toda la región de Vaca Muerta, donde se está aplicando todo el sistema del fracking. Un sistema perverso porque está cargado de toda una fuente de contaminación que no solo afecta el medio ambiente, sino también el organismo de los integrantes de la comunidad mapuche, que ven crecer en su interior casos de tumores malignos, de problemas de respiración, problemas hasta de sistema nervioso, porque los metales pesados que se utilizan en la industria generan ese tipo de impacto. Nada de eso está prevenido, nada de eso está controlado por la política pública, porque lo que hay es el objetivo de explotar y obtener una supuesta autonomía energética donde no se está cuidando el precio que se va a pagar. Y eso impacta directamente sobre el pueblo mapuche. Claro. Ahora, nosotros éramos los primeros interesados en saber de qué manera se había entregado a una multinacional como Chevron, que es una de las empresas más desprestigiadas que hay en el mundo, y todavía hoy no logramos acceder a ese pacto que firmó en su momento YPF y Chevron. Cuando nosotros fuimos a reclamar a la legislatura para que los legisladores no firmaran ese pacto, fuimos duramente reprimidos y fue algo que tuvo conocimiento público. Creímos que ese era el precio que teníamos que pagar para que se conociera el contenido de ese acuerdo, y hoy nos damos cuenta que están buscando cualquier tipo de artimaña para que no se sepa nunca qué es lo que acaba de firmar una empresa que se declara estatal y soberana, ¿no? Jorge, a propósito de eso, bueno, durante tiempo pasado y en la actualidad se hablaba mucho de la criminalización de la protesta, ustedes lo han sufrido en carne propia, y también la militarización de los territorios. En muchos casos era finalmente gendarmería quien aparecía ahí como para poner coto a la situación. ¿Cómo se viene viviendo esos temas? Por un lado la cuestión de esto, judicializar a los luchadores y las luchadoras, y por otro lado ejercer también presión a partir de los aparatos represivos del Estado. No, bueno, sí, la verdad que nosotros hemos expresado de todas las formas nuestro repudio al protocolo de seguridad, a la ley antiterrorista que aprobó el Congreso. Nosotros lo sufrimos en carne propia porque tenemos más de 80 causas de civiles y penales, hemos tenido más de 100 procesados, ha habido toda una política de persecución muy fuerte basada en esos instrumentos de represión. Y por eso hemos denunciado, hemos repudiado y continuamos haciéndolo hoy, porque son todos instrumentos que se utilizan para reprimir al pueblo, nunca para controlar ni para detener el atropello de las multinacionales ni de las empresas que se enriquecen a costa de nuestra pobreza. Por eso es que tiene toda nuestra condena ese tipo de medidas de supuestamente para llevar paz y tranquilidad a la población. Jorge, con respecto al Parlamento que están realizando en Capital Federal, ¿van a realizar algún documento? Si es final, ¿hay gente que si se quiere acercar puede participar? ¿Cómo es esta cuestión? Sí, por supuesto, quien quiera ser parte y testigo de este debate lo puede hacer, es abierto, es en el anfiteatro de ATE aquí en Belgrano al 2550. Y estamos en pleno debate en dos comisiones, una comisión que va a discutir la realización de parlamentos regionales para que pretenden concluir en un gran parlamento de pueblos indígenas con motivo del bicentenario de la independencia o mal llamada independencia. Ahí nosotros los pueblos indígenas nos queremos encontrar en un gran evento donde podamos ser muy claros en cuanto a nuestro posicionamiento sobre la manera en que se están entregando los territorios y toda la soberanía del Estado, ¿no? Así que creo que hay poco para celebrar el 9 de julio por más que sea el bicentenario. Y por otro lado, otra comisión que va a trabajar todo lo que son demandas urgentes que se le quiere plantear al Estado, que necesita solución ya y que no vemos de parte del Estado ningún tipo de interés porque el instrumento para aplicar la política indígena, que el INAI hace 4 meses que está inactivo y no da respuesta a ningún tipo a la demanda de más de 30 pueblos que hay en la Argentina. Jorge, te agradecemos esta comunicación aquí con De Mañanas Mejor, con Radionauta en la Ciudad de La Plata, sobre una problemática que aquí en la Ciudad de La Plata muchas veces no se ve, o en los grandes microcentros, como que la cuestión originaria queda por fuera incluso de la agenda de los medios, pero nos parece importante sí recabar y entender que forman parte también, ¿no?, de toda esta historia que vienen pregonando desde hace muchísimo tiempo esta parte, y esta también, estas muestras de organización, son un poco reflejo de ello. Claro, por eso es muy valioso, compañero, lo que ustedes hacen de abrirnos un poco el micrófono para que compartamos esto, porque es parte de una Argentina plurinacional que es muy negada, ¿no? Muy rechazada, muy como que el tema indígena es un problema, no sé, de los países limítrofes, Bolivia, Perú, y no tiene que ver con la Argentina, ¿no? Y la Argentina profunda está atravesada por más de 30 naciones originarias y eso es algo que se tiene que conocer. Por eso nuestro reconocimiento y bueno, y a disposición de ustedes para cuando lo requieran.